Came down on a Saturday night. I can see how content I'd be. It'll drive a man crazy to age from the outside in. But I have a plan, it's a trick with the prick of a pin. Estuvimos escuchando en la primera canción de este bloque a Foals con su canción Total Life Forever. Luego tuvimos a Beach Houses con su canción Norway. Luego a The National con Anyone's Ghost. Y al finalizamos, acabamos de terminar de escuchar a Owen Palette con su canción Midnight Directives. Y vamos a escuchar a Mocho City Soundtrack, S. Carry, algo nuevo de Face to Face y Daughters para terminar este bloque. ¡Uno! Call it residual blues. I fell asleep watching Veronica Mars again. I still futz with that tourniquet. Yeah. Thank you.